Susana Paponi. Pensamiento. Un paquete de yerba, no cualquier paquete de yerba, venido directamente desde Misiones, y mejor aún porque corresponde a una cooperativa agrícola, Ruiz de Montoya, que de acuerdo a nuestros datos es una cooperativa formada al abrigo de trabajadores que habían quedado desocupados. Exactamente. ¿Eh? Así que Tucanguá se llama la yerba que nos ha traído nuestra amiga docente, investigadora de la Universidad de Comahue, Susana Paponi. ¿Cómo le va? Buenos días. Buen día, ¿cómo están? Sí, bien, aquí hablando venimos de las elecciones, Susana. Y yo no sé si podremos tomar el análisis, pero sí te pediríamos así en, decía hoy temprano, en caliente, porque los investigadores se toman su tiempo como corresponde, en laboratorio, cruzan datos, analizan, se toman el tiempo para pensar diferentes perspectivas, y nosotros aquí en la radio casi que los obligamos a hablar así en caliente, apenas muy pocas horas determinada la elección. Sí, a veces la primera impresión, digamos, hace a toda una percepción de mejor, no sé si mejor análisis, pero digamos de mejor sensación que la que viene después más deliberada y más buscada en un laboratorio, como decís vos, ¿no? En el laboratorio del pensamiento y de la reinterpretación y demás. Sí, te decía recién fuera del aire, es difícil pasar el día de hoy sin hacer mínimamente un comentario. Estamos atravesados, digamos, por el acto cívico electoral del día de ayer, que ha tenido su importancia en varios sentidos, entre otras cosas por ser la última elección provincial antes de la elección nacional del 23 de octubre. Y después sus más y sus menos, sus luces y sus sombras, y qué difícil, ¿no? Sí, claro. Claro que hay mucha gente que estará contenta. Mi pregunta es, ¿quién ganó? ¿Qué ganó? O sea, ¿por qué? ¿Cuál es la explicación del voto? Y querría salirme aquí de lo que más o menos siempre se plantea como el enfrentamiento clásico, digamos, de dos partidos políticos, el peronismo por un lado y el radicalismo por el otro, porque eso sí que es necesario interpretar ya, ¿no? La vigencia o no de estos partidos clásicos. Pero bueno, me voy a abocar a dos cositas. Una, la palabra que... Ayer me hicieron una trampa, ¿eh? Yo les mandé un saludito a media mañana. Y salimos a la vida. Y ustedes... No, un saludito estaba bien que dijeran que saludaba, quedaba como bien, digamos, pero mi confesión no, era para ustedes. Es que es cierto, la verdad es que ayer no tenía mucho para decir, y cuando uno no... Hay que hablar cuando hay algo para decir, digamos. Si no, mejor es la epoge. Está bueno. O sea, la suspensión del juicio. Sí. Ya decía Wittgenstein, de lo que no se puede hablar, mejor es callar. Y creo que esta frase sigue vigente hoy, para mi gusto, pero bueno, igual como decís vos, aquí en la radio hay algo hay que decir, para eso es radio. Ayer me llamaba la atención que la palabra más reiterada a lo largo de toda la jornada, en cualquiera de las circunstancias, sea que se escuchara radio, sea que se estuviera con gente en casa, sea que se fuese a algún lugar a comprar algo, era la de cambio. Y de hecho, a la noche, muy tarde, cuando por fin se produjeron los discursos y los festejos y qué sé yo, que se veían medio escasos en la pantalla televisiva, la palabra que se seguía referenciando era cambio. La gente buscaba un cambio. Y a mí me parece que es muy sintomático, ¿no? Que se piense en cambio cuando en realidad... Pensarlo de esa manera es como, para mi gusto, un pensar escaso. Decirlo de ese modo, quiero decir, es un pensar escaso. Porque, ¿a qué se refiere la gente con un cambio? Si en realidad todos sabemos, primero, aquí quien ganó es el candidato a gobernador. Yo tengo mis serias dudas de que sea el referente de verdad del partido, o de un determinado sector del partido. Y sí, me parece que el voto fue en mayoritariamente en el sentido de obra, digamos. Se lo ve como un personaje que hace obra. Uh-huh. Así como el gran emprendedor, el gran gestor, el gran, entre comillas, administrador. Más o menos, y pasaría lo mismo con el vicegobernador. Y a mí me queda como una especie de gustito amargo, porque si bien es cierto que a lo mejor la trayectoria política de los candidatos y demás no está tan a la vista para el público o para el pueblo en general, también es cierto que eso da para pensar qué pueblo somos al momento de votar, de elegir, de pensar representantes. No sé, la verdad es que es como es obvio, no estoy contenta, pero no estoy contenta no por perder o ganar, quiero que se entienda en este sentido, sino en el sentido de decir, a ver si esta frase lo grafica. Esto lo pensaba también en la década del 90, por ahí, ¿no? Caramba, 30.000 desaparecidos para después estar tan felices solos con algo que podemos llamar buena administración. ¿Esa era la meta? La verdad es que ahí es donde me pregunto a qué le llama la gente cambio. Cuando me responden, la política es así, entonces este candidato podía ir representando a nivel nacional a un proyecto. La verdad es que eso no me compete. Quiero decir, personalmente, creo que es algo a lo que hay que resistir. Ayer la mañana lo hablábamos en la mesa de trabajo. Es como que existe una trampa de esta democracia a la Argentina, podríamos decir, que es que llegamos habitualmente a este dilema, que ya no es elegir. Ya no estamos eligiendo tal o cual figura política, tal o cual proyecto. Estamos optando por uno o dos referentes de sectores políticos. Sí, es que yo lo que creo es que aquí ni siquiera pasó eso. Yo creo que realmente la gente aquí votó la obra, la rotonda, las luces. Cuando se inauguró una de las primeras obras de la Intendencia hace unos 7 o 8 años, que fue la iluminación del canalito, y la gente estaba tan contenta, que de hecho por esas obras después hubo una reelección con un 70% de los votos, 71% de los votos. Sí. Yo decía, para escándalo de unos cuantos y después, obviamente, para que se rían, que la inauguración de esas luminarias en el canalito era la inauguración de una gran sala de interrogación policial a cielo abierto, ¿no? Porque se iluminó todo eso, se blanqueó, digamos, una zona de la ciudad. Bueno, cuando yo decía esto, la gente se horrorizaba, pero en realidad lo que estaba tratando era de llamar la atención sobre lo que, por ejemplo, el artículo de Verbinski de ayer da cuenta largo y tendido. Que hoy sí podemos hablar de ese artículo. Exacto, sí. Que estaban desesperados ayer. No podíamos. Bueno, obviamente, pero, donde a ver, Verbinski, que tampoco se trata de una acusación personalizada ni nada. Pero seguro que yo no. De lo que quiero hablar, sí, es de qué nos pasa, ajá, como pueblo, para que una obra que a su vez es necesaria, pero por supuesto que es necesaria. No es que estoy en contra de las obras realizadas. Estoy diciendo cuál es el contexto de las obras. Eso es lo que digo. Entonces, ¿qué nos pasa? Y también lo terrible es lo que decís vos. Porque ayer la elección, para mi gusto, no era entre uno u otro en el sentido más clásico del término. Pero sí dilemático en el sentido de uno u otro. La verdad, no es que se haya abierto un mundo para Río Negro. La situación de la provincia de Río Negro es dilemática. Y la situación de la política nacional me parece que también tiene una especie de dilema. Vengo, como bueno, ya lo anunciaste vos, de estar unos días trabajando en Posadas. Por lo tanto, pasé por Corrientes, por Chaco, porque fui vía terrestre. Y la verdad que te encontrás en casi todas las provincias con la misma situación. A ver, aquí hay, parece, un proyecto nacional, pero las provincias no reflejan eso exactamente. No sé cómo expresarlo del todo, pero quiero decir, esta situación dilemática o contradictoria, bueno, en Misiones, imagínense, Puerta y Rovira. Digamos, no parece que sean referentes de un proyecto nacional como ILFO, o sea, con todas las letras, digamos. Más o menos pasa esto acá, pasa en San Luis, pasa en muchas, uh-huh, provincias. Sí. Me parece que tenemos en el futuro inmediato un problema, y el problema lo tenemos como pueblo, como sociedad, o sea, no es un problema de los sujetos o los individuos que ponen su nombre para ir a la a las urnas. Quizás también algo que escuchamos decir mucho cuando se plantean estas cosas, ¿no? Es la política es así. En la nota del domingo de la colonización del pensamiento y de la vida cotidiana tremenda. Sí. De Verbisky, en parte, bueno, básicamente en la nota lo que plantea este periodista es que el kirchnerismo debería tener límites a la hora de establecer alianzas o apoyar candidatos provinciales, ¿no? Concretamente refiriéndose a Carlos Soria, ¿no? A si tenía o no tenía el apoyo de la presidenta. Lo cierto es que este dilema se planteó también en otras provincias en donde los candidatos venían con una historia bastante turbia o eran peronistas de la línea de Dualde. Sí, digamos simplemente, claramente sí recibieron no también el proyecto, claro. Recibieron el apoyo del gobierno provincial, pero que a todas luces no forman parte del proyecto. De hecho, pasó con el gobernador de Formosa, Gilles Frank, con el gobernador de Salta. Y bueno, cuando uno se plantea esas contradicciones o salen esas conversaciones en cualquier mesa, parece ser que la respuesta que viene nada más y no queda otra, que es, la política es así. Bueno, yo lo que quiero es hacer otro tipo de política, digamos. Ya corresponde que empecemos a pensar, por eso decía yo, pensar en, bueno, Río Negro produjo un cambio. A ver, caramba. Me parece que eso es una colonización del pensamiento, ¿no? Un pensar escaso, decía al principio. Y esto de justificar todo porque la política es así. Digo, yo lo que estoy pensando es en como sociedad. ¿Qué nos estamos planteando? ¿De qué nos olvidamos y de qué nos acordamos? ¿Cuál es nuestra memoria? Justamente en tiempos de que todo el mundo enrostra constantemente la cuestión de la memoria. A ver, lo de los 30.000 desaparecidos, memoria, perfecto. Ahora, algo más cercano, como es lo de hace 10 años atrás, lo del puente de Pueyrredón, caramba, esto lo hemos vivido todos, menos los que nacieron después de eso. ¿Cómo? A ver, ¿qué olvidamos y qué...? El asfaltito, las lucecitas, la qué sé yo, bueno, me parece que nos está faltando contenido como pueblo, ¿no? Como sociedad. Me parece interesantísimo esto que planteas, Susana Paponi, porque del otro lado, si es que queremos verlo de esa manera, hay una clase, como se denomina, la clase política, que la tiene muy clara y sabe que esas luminarias en el canalito es lo que políticamente vende. Sí. Y vuelvo a decir, no es que me parezcan mal las obras, el tema es el contexto de las obras. Evidentemente. Y la verdad es que me preocupa futuro, nuestro futuro país, digamos, ¿no? Porque yo no veo que haya una consolidación de una trama en el sentido, bueno, esto que graficabas vos muy bien recién, Soledad, y no es para ser negativos ni nada por el estilo, es para decir, bueno, a ver, tenemos que pensar esto, ¿no? Que bueno, que es un momento, justamente me parece a mí un momento fantástico para poner el hombro y poner todas las luces a trabajar, porque de verdad es ocasión para construir modalidades, digamos, que dentro de 4 años nos estén pudiendo hacer pensar en que el proyecto de mayor justicia social, de mayor reparto de los bienes, de buenas decisiones políticas con relación a la crisis mundial y etcétera, etcétera, vale la pena, digamos, encaminarse ahí. Pero hay que encaminarse ahí. Uh-huh. Si nos enceguecemos detrás de las 3 o 4 cosas que van solo y exclusivamente, otra vez, digamos, al beneficio estrictamente individual, como insistimos en las obras que hemos mencionado, bueno. ¿Y cuál es el papel de la educación en esta construcción de políticas alternativas? Pienso en la educación, ¿no? En el ir a la escuela y aprender. Claro, tal, ¿no? Cual. Una educación mucho más. Bueno, ahí, es que ahí está. La escuela debería dejar ya de ser, hace ya mucho tiempo, ¿no? Transmisora precisamente del sentido común. El sentido común es el que lleva a esta cuestión donde todo el mundo ayer va a poner un voto porque hay obra. O porque se hartó de 28 o 30 años de un mismo tipo de gobierno. La verdad es que son todas explicaciones bastante primarias, digamos, es decir, que no se sostienen del todo a la hora de decir que somos una sociedad que tiene obligación y responsabilidad cada uno de nosotros en la construcción de la trama y en lo que vamos haciendo por las generaciones que ya vienen empujando, digamos, ¿no? Eso, batallar contra el sentido común, eso es lo que creo que tiene que hacer la educación. Bueno, Susana Paponi, tiene esta dura tarea de pensar el presente todos los lunes en tiempo real. Esto por eso Nietzsche se fue de la universidad, ¿sabes? Porque tenía clase todos los jueves a las 6 de la tarde y dice, la universidad espera de mí, que todos los jueves a las 6 de la tarde se me ocurre una buena idea. Nosotros te pedimos que lo tengas los lunes. Los lunes a las 9 y media de la mañana. Pero con esta yerba que has traído, yerba misionera y más aún producto de un grupo de trabajadores desocupados que le han puesto el hombro, mucho mejor. Bueno, es para la radio la yerba, por seguro, favor. Lo dejamos acá en la emisora y ha quedado así estipulado. Susana Paponi, muchas gracias por tu presencia. Gracias a ustedes, hasta el lunes. Se oye un bofe entre la antena. La antena. Amores de la voz, calentando la emisión. La voz. Conexión. Como discurso. Ahora, tú decides.